Lindo, me voy adentro para arreglarme para esta noche. Dale, mi amor, ponte bella, que esta noche va a ser especial. Dale, mi corazón. ¡Nicky! ¡Loco! ¡Silvestre! Compadre, ¿cómo está? Te quiero decir algo. Le voy a pedir la mano a mi mujer. ¿En serio? No. Tú me estás molestando a mí. Yo también voy a pedirle matrimonio a mi mujer. ¿Tú también? ¿En serio? Pues le voy a pedir que se case conmigo. Así se dice, estoy mal. Bueno, listo. Nos vemos mañana. Dale, papi. Me cuenta cómo te va. Suerte. El amor no se acaba. El amor se transforma y se queda en el alma. Por amor se perdona. Si es por esa persona, no hay errores que valgan. Contigo soy más fuerte porque a tu lado yo me aprendí a levantar. Puedes ver en mis ojos que nunca voy a dejarte. Con la mano en el pecho, mi amor. Sí, con un abrazo muy fuerte. Ay, siempre estás en mi mente. Primera dama, yo soy el presidente. Pégate a mí, mi corazón no te miente. Dime que sí, con un abrazo muy fuerte. Dímelo, Silvestre. Cásate conmigo. Cásate conmigo. Cásate conmigo. Cásate conmigo. Después de tanto tiempo, si estamos juntos, es el destino. Cásate conmigo. Cásate conmigo. Si soy la tormenta, cásate conmigo.